Hola, buenos días. Un gusto dialogar con vos y toda la audiencia. Facundo, ¿por qué les inhabilitaron las listas en Vértiz, Macachín, Ladela, Cuchillo Co y Bernasconi? Bueno, acá hay una cuestión de fondo que nosotros hemos expresado públicamente nuestra disconformidad. Cuando se decide hacer las elecciones internas el 12 de febrero del año próximo, se establece también un cronograma de actividades puntuales con fechas puntuales. Y se redactan también los reglamentos pertinentes a cada partido, a cada fuerza política, a cada frente. Esos reglamentos es lo que los afiliados tienen que respetar para justamente quedar al día con todas esas exigencias. En el caso nuestro, se establecía que el día 22 de diciembre era una fecha para presentar las listas con toda la documentación pertinente para tal fin. Y hay un reglamento para poder participar de estas elecciones internas, abiertas, simultáneas y obligatorias, y en su artículo 20 establece una serie de documentación a presentar. Ese mismo artículo 20 dice el total de la documentación a presentar es la siguiente, y hay 6 incisos a cumplimentar. Esas exigencias no pone de manera expresa que se tenga que presentar un certificado de inexistencia de deuda alimentaria. Motivo por el cual muchas de las listas que se han presentado se cumplimentó con todos esos requisitos que dice el reglamento en su artículo 20. La Junta lo toma y para poder avanzar hay que demostrar, porque así lo exige la ley, que ningún candidato o candidata tenga una deuda alimentaria, no tiene que deber cuotas alimentarias. Entonces, esa documentación de las cuotas alimentarias fue toda presentada uno o dos días después de ese día 22, porque se entiende que el espíritu de la ley es que los candidatos no tengan deuda alimentaria, y no lo tienen. Motivo por el cual, al 29 de diciembre, que es mañana, el partido tenía todo el tiempo para normalizar ciertas cuestiones y que se presente a la justicia como corresponde. Acá no ocurrió eso, directamente no oficializaron varias de las listas de pueblos que habían sido presentadas, argumentando que no se presentó ese famoso certificado, cuando en realidad pudo haberlo pedido el partido. ¿Me explico? Porque como no está dentro de las exigencias en el reglamento, también se puede interpretar que el cumplimiento de la otra ley lo puede solicitar el partido, o incluso el Tribunal Electoral Provincial también tiene facultades para averiguar si los candidatos tienen o no una deuda por las cuotas alimentarias. O sea, hay varias formas de corroborar si estaban o no estaban aptos en función del cumplimiento de esta ley de deuda alimentaria. Pero acá se tomó un criterio arbitrario de que quien no lo presentó en ese momento no puede participar. ¿Y por qué creen ustedes que efectivamente les bajan estas listas? ¿Qué es lo que creen que hay detrás? No, yo lo que creo que falta vocación de democracia interna. Acá es que los partidos políticos, cuando no generan ámbitos para participar, para debatir, para competir a través de la urna, se van quedando muy encerrados, van generando decepciones, desencantos. Se pierde esa vida activa que se tiene que tener para ser un partido fuerte y que busque soluciones y que sus militantes y sus jóvenes estén activos. Y empiezan a pasar estas cosas. Yo mi gran preocupación es por qué un grupo de personas de los pueblos que mencionaste no pueden competir si tienen todos los requisitos para hacerlo. Todos. No deben la cuota alimentaria, se presentó en tiempo y forma los requisitos que pide el partido para ser presentados y no pueden participar. A mí me gustaría que el que gana en una compulsa interna sea que gana por la urna, porque el afiliado y el electorado independiente te escoge, no ganar por el escritorio, porque no es ganar, es prohibir la oportunidad de ser candidato a otras personas. Y esto, si si no se analiza y si no se cambia, es muy dañino para la democracia y también lo es para el Partido Justicialista. Uh-huh. No es la primera vez que le pasa Alternativa Pampeana esto, ¿verdad? Si no mal no recuerdo, en la elección anterior hubo alguna cuestión con los avales. Sí, en la Alternativa Pampeana tiene un año de vida. Ah, bien, pero vos sí te había pasado esto la vez anterior. Sí, ya era Alternativa Pampeana. Bien. Nosotros tenemos diferencias, tenemos discrepancias con las otras líneas y por eso armamos la nuestra, porque entendemos justamente esto, que el peronismo, como partido que es, tiene que ser un peronismo convocante, innovador, que tenga sus puertas abiertas para que lleguen las ideas, los proyectos, se pueda debatir, que se empiece a utilizar la tecnología existente para poder debatir incluso ya hoy de manera virtual, aportar ideas, dinamizar. Sin embargo, todo lo contrario, todo cerrado, no encontrás el ámbito para interactuar, para poder compartir lo que te guste y lo que no expresarlo. Y bueno, y armamos Alternativa Pampeana, nos hubiese gustado participar de las elecciones internas para las PASO, en este caso, para senadores y diputados nacionales el año pasado. Armamos la lista, juntamos los avales, como corresponde. Acordate que había pandemia, o sea, no era una época fácil, convocar a la gente no era fácil. Sin embargo, lo hicimos y después no encontramos quién nos certifique en esos avales. Y quienes están facultados para hacerlo no han querido, cuando en realidad era una manera elegante de que no pudiésemos participar. ¿Me explico? Sí. Entonces, con todas estas prácticas, se desalienta la participación y es muy dañino. Y en esta oportunidad estamos viendo que podría haber sido muy interesante que en estos pueblos, la Adela, Bernasconi, Cuchillocó, Vértiz, realmente hubiese habido una elección interna respetuosa, propositiva, y sin embargo quedaron enojados porque hubo una arbitraria resolución que está incluso fuera de la ley. La ley es clara. Para poder ser candidato no tenés que detener la deuda alimentaria. Y nadie debe. Y estamos a tiempo de presentar todo. De hecho, fíjate los radicales. Lo que ha pasado, y sin embargo la lista está ahí. El 22 no habían presentado ni siquiera la candidatura a gobernador, mucho menos la de diputado. ¿Me vas a decir que presentaron los certificados de libre deuda alimentaria si no sabían siquiera quiénes eran? Y hoy es una lista que está presente. Y eso que, y en el justicialismo no. ¿Por qué? Facundo, ¿cuáles son las diferencias? ¿Dónde radican las diferencias entre Alternativa Pampeana y el resto de las líneas del FREJUPA? ¿O del PJ? En que nosotros entendemos que es determinante que se abran ámbitos de diálogo y de participación. Que no se cierren a la hora de la toma de decisiones, porque si el partido no convoca reuniones, si no hay congreso, si las unidades básicas están cerradas, no tenés con quién interactuar, con quién opinar, la única opción que te queda es ir a los medios o a tus redes sociales para expresar algo que podría haberse charlado por dentro. Bueno, cuando vemos que esta cuestión no es tenida en cuenta, esto que está sucediendo, no puede quedar eliminados compañeros y compañeras de la posibilidad de ejercer su derecho a ser votado y además el derecho a votar a quienes quieren por decisiones arbitrarias. Parece ser que te da impotencia, parece ser que hay impunidad. Entonces nosotros queremos realmente que todas estas cosas cambien para bien, ¿me explico? Porque si no la gente se va, abre otros partidos, como ya ocurrió, Comunidad Organizada, y otros tantos que se van y abren su propio partido o forman parte de otras fuerzas. No, queremos un peronismo fuerte, queremos un peronismo dinámico, pero tiene que haber debate, tiene que haber grandeza. Estamos conversando con Facundo Sola, diputado provincial por el FREJUPA y ahora también candidato a intendente por Realicó. ¿Cómo ves cómo se viene esa campaña para la próxima elección? Bueno, acá en Realicó nosotros no tenemos interna porque hay una lista única, una lista de unidad, integrada por todos los sectores del justicialismo. Tenemos un gobierno justicialista hoy en Relicó, la intendenta es Viviana Bongiovanni, acompaña la lista que hemos armado, es más, ha sido fuerte participante de este armado, y estamos preparando el proyecto, que va a ser, por supuesto, una continuidad de la actual, más algunas incorporaciones de necesidades que estamos escuchando que tiene la gente. Pero bueno, estamos en Relicó estamos trabajando con una armonía, un determinado orden y con objetivos claros. Y bueno, pero no tenemos interna. En otros pueblos que sí los hay, como los que hemos citado, y otros que sí van a tener, bueno, podría haber un orden en las reglas de juego para que el 12 de febrero se elija quién y a partir de ahí todos juntos llevar la propuesta para mayo. Uh-huh. Bueno, lamentablemente eso no está pasando. ¿Y qué responsabilidad creen ustedes que le cabe al presidente del partido? A ver, el presidente del partido es la autoridad máxima, pero no nos olvidemos que son órganos colegiados. Yo creo que acá la responsabilidad está en el funcionamiento total e integral del partido justicialista. Yo no formo parte de estos órganos del partido, sí formaba parte, pero hemos decidido, cuando hicimos Alternativa Pampeana, hacer aportes desde otro lugar, porque entendemos que falta esa democracia interna. Y sí, yo creo que el presidente del partido por ahí va a tener que tomar cartas en el asunto, y como autoridad máxima tiene una responsabilidad de impulsar un proceso, a mi entender, de transformación del PJ, con todos los sectores incluidos, los que están en el partido y los que no están. Gracias, Facundo Sola, por estos minutos con Radio Kermés. No, al contrario, gracias a ustedes. Simplemente una síntesis final. Los compañeros y compañeras de las listas de los pueblos que no oficializaron, quiero que quede claro, tienen todas las condiciones, los requisitos que exige la ley para poder ser candidatos. No pueden hacerlo por decisiones arbitrarias que nosotros de alguna manera repudiamos y que por eso hemos apelado y estamos a la espera de la resolución que adopte la mesa ejecutiva del FREJUPA, porque aún no nos han contestado, pero hemos apelado la medida de la Junta Electoral. Esperemos que el sentido común y el espíritu democrático hagan que se pueda participar de las elecciones. Muy bien, hay tiempo hasta mañana. Hay tiempo hasta mañana para eso, ¿no? Y sí, hay tiempo hasta mañana. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.